aquí estamos un lunes más en La Voz del Árbol. Es un placer poder estar aquí y es un placer poder contar con un invitado muy especial. Hoy tengo la suerte de contar pues con el primer trombonista que me viene al programa, porque me vino un tubista, pero trombonista nunca me había venido hasta ahora, así que sí que va a ser un día especial. Y es, bueno, un amigo de fuera que se está quedando en mi casa estos días. Lo tengo de invitado honorífico y tengo pues la suerte de contar hoy aquí con Josemi Casanova. Muy buenas, Josemi, ¿qué tal la vida? Muy bien, gracias. Muy buenas. Veis qué voz tiene una voz poderosa, porque a la vez que trombonista también hace sus pinitos cantando, ¿no? Pero bueno, eso ya nos lo irá contando. ¿Cómo te tratan en Asturias, Josemi? De maravilla, la verdad. Hay que decir que eres aragonés. Bueno, ya lo notaréis por su acento destacado. No, no tienes mucho acento aragonés tú, ¿eh? Podría ser peor, sí. Claro, yo he visto cosas más destacadas. ¿De dónde eres, Josemi, para que la gente te conozca? Bueno, soy de un pueblo de Zaragoza que se llama Épila. En fin. ¿Cerquita de Zaragoza? Sí, a unos 40 kilómetros. Muy bien. Y bueno, ahora vives en Zaragoza, ¿no? Ya sí. Estos últimos años. Y la segunda vez que estás en Gijón, ¿no? La segunda vez. Y las dos en el mismo hotel. Qué hotel de lujo que tienes, ¿eh? La verdad que sí. Sobre todo el precio está muy bien. El precio es lo mejor de todo. Tratar no me tratan muy bien, pero... Sí, pero oye, por lo que pago... Bien, bien. Y pues lo que comentaba al principio... tocas el trombón y, sí. Y cantas también, ¿no? También. Así que hoy creo que nos va a torturar con trombonistas, que falta nos hace, que aquí han sonado muy poco. Y ya tenemos preparado alguno, ¿no? Porque sí. Va a ser un programa también muy improvisado, como el jazz. Porque bueno, lo estamos haciendo sobre la marcha, un poco con internet y con YouTube, y bueno, como podamos, y buscando, ¿no? Porque bueno, estamos un poco liados con un curso que hay de improvisación. José me llegó ayer con un viaje de 1000 horas. Sí. ¿Cuántas horas hay de Zaragoza aquí? En autobús 8:30. Y sí, bueno, si hay un autobús que va un poco más caro, que son 7 y pico, pero bueno, ya, y andando, no lo sé. Son un montón, el camino es un palizón, sí. Pero bueno, ya descansaste. Sí. No te diste un baño en la playa como yo. No, porque no me he atrevido. No, qué cobarde. Pero bueno, hubieses quedado... ¿No? Mañana seguro. Mañana quedas un baño, sí señor, sí. Hay que aprovechar. ¿Y con qué vamos a empezar? A ver, ¿qué nos vas a poner? Pues vamos a empezar con un trombonista que se llama Jimmy Cleveland, que quizá no fue tan conocido como otros, o bueno, entre los trombonistas pues hay uno que destaca sobre todos los demás, que es J.J. Johnson, del que escucharemos algo después. Uh-huh. Y bueno, este es también un virtuoso del instrumento, se llama, como digo, Jimmy Cleveland, y la verdad que, bueno, tiene algunas canciones que a mí particularmente me encantan, y vamos a empezar con una balada muy, muy bonita, que ha sido versionada por muchísima gente, que se llama You Don't Know What Love Is, y también en el que hay un solo también de un saxo tenor, que uh-huh. Es un saxo de los que he transcrito, tampoco he transcrito demasiado, pero que me sé de memoria, se llama Lucky Thompson. Qué bueno que sí. Sí. Hace las dos, bueno, las dos as, y es un solo muy basado en la melodía, pero muy, muy bonito. Y luego cambia mucho el rollo cuando empieza a tocar, a improvisar ya Jimmy Cleveland, y la verdad que es precioso el tema. Esta balada te gusta, ¿eh? De hecho, hoy la tarareabas. Puede ser. Sí, lo aseguro. Ahí va. Thank you. Meet again. Ahí estaba Jimmy Cleveland y su His All Us Stars, ¿no? Sí. Con Barry Galbraith a la guitarra, que es un guitarrista muy curioso porque es muy conocido por los métodos que hace de guitarra. Yo tengo un montón y muy buenos, pero luego no grabo mucho, ¿no? Pero mira, aquí está tocando con Paul Chambers y Mas Roach, ¿no? Y esta gentuza tan buena, ¿no? Sí. Estamos comentando que te transcribiste el solo del saxo, pero no sí. Del trombón, ¿eh? El trombón es que es un poco más complicado, pero bueno. El saxo es muy bonito, sí. Muy bonito. Es muy melódico, ¿no? Sí. Y muy blues y así, muy guay, ¿eh? ¿Cuándo empezaste a tocar el trombón? Pues empecé ya, bueno, hace unos 4 o 5 años, ya tenía 30 años cuando empecé. Uh-huh. Y lo que pasa que, bueno, no empecé de cero porque tocaba la trompeta de niño. Entonces, pues, ya lo que es el soplar o el hacer uh-huh. sonar el instrumento y el leer un poco de música y tal. ¿Por qué el trombón? Pues porque estaba en una orquesta y había trompeta y saxo y empecé con el de pistones, que es igual que la trompeta, el mecanismo. Uh-huh. También escucharemos luego seguramente algo de algún trombonista que toca con trombón de pistones. Uh-huh. Aunque no, hay muchísimos menos. Y eso, y empecé con el trombón y la verdad que me gusta mucho, me encanta el instrumento, es muy particular el timbre. ¿Por qué hay menos de pistones? ¿Por algunas razones? Pues por modas, porque... A ver, todavía quedan algunos en las bandas aquí, en España concretamente, pero luego, pues por lo que quiera que fuera, no... El trombón de varas tiene más... No quizás sé, es más expresivo. Aparte es más bonito, tiene como es más elegante el instrumento también y ya no sé... Uh-huh. No sé muy bien por qué otros motivos. Pero antes de tocar el trombón, volviendo sí. a lo del trombón de cuando empezaste, tocabas otros instrumentos. Bueno, cantabas, sí. claro. Porque sí. Cantabas en orquestas, sí. cantaste, por ejemplo. Sí. Tocabas la guitarra, quizás algo también, un ¿no? poquito, sí, muy poquito, sí. Uh-huh. Y entonces la necesidad de la orquesta de meter otro sí. viento pues fue lo que hizo, ¿no? Que sí. te metieras con el trombón, ¿no? Eso es. Y ahora te apasiona, por lo que veo. Sí, la verdad que, bueno, a unos días más que otros, pero... Pero bueno, estoy ahí, sí. tengo una relación con el instrumento, sí. O sea, es que los instrumentos, estos instrumentos, ¿no?, de boquilla, sí, son sí, muy sí. duros, ¿no? Sí. Trompeta, trombón, tuba. Además, cuando empiezas a tocar con cierta regularidad, pues en el momento que dejas 2 días de tocar ya no... Pierdes. Sí, es una relación en la que no te lo perdonan, ¿sabes? Ya no... Uf, es una relación muy intensa, ¿eh? Sí. La guitarra dejas de tocarla una semana y no pasa mucho tampoco, sí. la verdad. Pues nada, jo, qué suerte no dedicarse a esos instrumentos. Sí, sí. Muy bien, ¿con qué vamos a seguir? Con otro de tus grandes sí. músicos, ¿no? También uno de los, quizá, pues eso, 8 o 10 mejores trombonistas, quizá, en la historia del jazz. Se llamaba Frank Rosolino, que era un tipo, pues también un virtuoso y con el instrumento y que tiene una historia un poco triste porque aparentemente era un tipo que era muy gracioso, hacía muchas bromas y eso y bueno... a la vuelta de un viaje de Europa... Un día se cansó de hacer sí, bromas. Sí, bueno, también, ya sabes, los que analizan la personalidad y tal decían que no eran normal las bromas que hacía, que algo tenía que ir mal. Sobre todo, dijeron eso después de que matara a su mujer y a sus hijos a la vuelta de un viaje de Europa, de un concierto. En fin, uh-huh. ¿por qué? y luego se suicidó. Pues, pero tocaba muy qué bien. Triste final, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y vamos a escuchar, pues, Estela, quizás, ¿no? Sí, otro pues gran un clásico, gran estándar, sí. Muy bonito, y ahí va. Thank you. ahí teníamos a Fran Rosolino, acompañado por Luis Davis y Harvey Lang en el 78, en directo en el Village Jazz Lounge. Y toca este señor, ¿eh? Sí, no hace mal. Tiene un swing del copón y toca mucho. Sí. Pues creo que vamos a aprender un montón sobre trombonistas hoy aquí con Josemi. El Jimmy Cleveland, este sí que lo conocía. El Fran Rosolino, yo creo que hablaste tú de él alguna vez, pero no tenía yo muy escuchado. Lo que sí tengo escuchado es lo que vamos a poner a continuación. ¿Eh? Al Art Blakey y sus Jazz Messengers. Sí. ¿No? ¿Y aquí quién está en el trombón? Pues aquí está Curtis Fuller, que es un trombonista que... al que no se puede considerar quizá como tan virtuoso con el instrumento, pero que... y que no tiene una grandísima reputación quizá entre trombonistas o entre estudiantes, pero que, bueno, grabó con muchísima gente y está entre otros discos míticos, Blue Train, con John Coltrane. John Coltrane, sí, señor. Y bueno, que grabó con muchísima gente, y sus solos son más sencillitos, pero a mí particularmente me gustan, he transcrito algunos. Uh-huh. Este que hace aquí en el primer coro de este tema, que es muy bonito, Invitation, de Bill Evans. Haces la mitad del la segunda parte del tema, porque hacen una versión muy más lentita que las habituales de este tema, que suele ser un temilla que se toca rápido. Uh-huh. Y aquí eso, hace su segunda parte del tema con sordina. La primera parte es del gran Wayne Shorter, que está también genial. En fin, una banda que suena muy bien, tuvo muchas formaciones, pero eso. Curtis Fuller. Pues vamos allá, mientras lo preparo aquí un poquitín, deciros que está aquí Lee Morgan a la trompeta, ¿eh? Como nos gusta Lee Morgan. Pues sí, nos encanta. Aparte de Arbel, que por supuesto la batería, sí. Y Bobby Timmons al piano, que era también otro asiduo, ¿no? de los Messengers. Pues ahí vamos a escuchar a Curtis Fuller. Thank you. tocando el piano en los Jazz Messengers de la Art Blakey, y escuchamos a Curtis Fuller, ¿no?, que es otro de esos grandes trombonistas de todos los tiempos que tocaron con esos grandes, y un poquito más sencillito que los otros, dices, de su forma de tocar. Sí, más melódica, sí, quizás, sí. O más, menos virtuosa. Sí, técnicamente, exactamente, más sencillo lo que hacía, pero bueno, tenía mucho sentido, y si tocó con tantísima gente, pues imagino que por algo sería. Por el gustillo que tenía. Algo tendría. Sí, señor. Y ahora creo que esto sí que va a ser algo bastante técnico y complicado. Este sí que toca técnicamente un montón, ¿no? Este sí. Es otro también un poquito más moderno, Bill Waitrose, y que tiene unos agudos impresionantes que no, te preguntas cómo pueden hacerlo. Y este es un tema que, bueno, que es de Chick Corea. Uh-huh. Que está considerado como un poco, quizá un poco hortera, ¿puede ser? Los Pinks. Sí. Sí, es un temilla que tiene, bueno, su cosita, para gustos, pero bueno. ¿No? Pero bueno, sí, hay gente que le encanta. A mí no me disgusta, ¿eh? A mí no me disgusta. Gente que le encanta esta onda, sí. Del latín, ¿no? Es un poco, claro, sí, la onda así latina, española, sí. Un poco que hacía Chick Corea ahí. Sí. Pero bueno, el tema está muy bien. Sí. Pues ahí va, ¿no? Ahí va. Chick Corea. Spain. Thank you. pues ahí estaba el Spain. Claro, esperé a que acabara solo de guitarra para ver, a ver a George Benson, que estaba George Benson ahí tocando con estos. Casi nada. Y lo bueno que tenemos es que como lo estamos poniendo en YouTube, lo podemos ver a la vez que lo ponemos. Es lo que tiene el internet, es la hostia, ¿eh? Sí, qué invento. Sí. Por Dios. Por los anuncios, pero bueno. Pero sí, sí, sí que es divertido verlo a la vez que lo escuchas. Y ahora me vamos a poner algo que tiene guitarra también, creo, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí que vamos a ir con el, con, digamos, con el padre del trombón moderno, que no es otro que J.J. Johnson, y que, bueno, tiene, ha grabado infinidad de temas y, bueno, buscando por ahí, pues hizo un disco de duetos con un gran guitarrista que se llamaba Joe Pass. Uh-huh. Así que no lo hemos pensado mucho y... Y al ataque con él, ¿no? Y hemos elegido pues también un estándar muy muy conocido, una bossa nova. Uh-huh. Que se llama Blue Bossa. ¿Puedes decirnos algo del gran Joe Pass? O pues bueno, Joe Pass fue el, antes de que me gustara el jazz realmente, era el primer guitarrista que me gustó, ¿no? Me impresionaba pues sobre todo cuando lo veía tocar así solo, ¿no? Poder tocar con la guitarra solo y acompañar de esa manera como la acompaña es muy complicado, ¿no? Porque con el piano realmente es más sencillo, ¿no? Porque tienes más facilidad con las dos manos para hacer, pero con una sola guitarra y hacer una línea de bajos y a la vez un acompañamiento es bastante complejo. Y yo recuerdo que cuando empecé a tocar la guitarra, lo escuché, la primera vez que lo escuché, pensé que eran varias guitarras a la vez, o sea, no entendía cómo alguien podía hacer eso. Y pues de Joe Pass se puede decir que todo cosas buenas, ¿no? No sé. ¿Ahora ya lo entiendes o...? Ahora malamente. Estamos en ello, trabajamos en ello. Pero sí, sí que es uno de los grandes. Sí. Sí. Decir también que J.J. Johnson, durante alguna temporada de su vida, dejó la música y trabajó en alguna fábrica, en fin, por circunstancias familiares y eso, pero bueno, por suerte volvió. Y ya digo, es considerado como quizá el más grande. Uh-huh. Y yo creo que de él merece que pongamos alguna cosita más, sobre todo algún dúo muy famoso que tiene con otro trombonista y quizá alguna cosilla más después. Pues muy bien, ahí va Blue Bossa. Mm-hmm. Qué jodidos, ¿eh? Estos dos, ¿eh? Qué pájaros. Pues sí. Pájaros, como dicen, sí, en mi tierra. Qué introducción más cachonda, ¿no? Que hace el Joe Pass aquí, pseudo-hispana, así. Uh-huh. ¿Cómo son los yankees, ¿eh? Viendo ahí, ¿cómo es esta música latina, hispano? Sí, ¿no? Pero cómo tocan, qué buenos que son. Muy bien, bravo, Joe Pass y JJ Johnson. Sí, J.J. Johnson, sí. J.J. Johnson. Y ahora vamos con otro de los padres, otro de algo así. Sí, digamos que si la figura central era o ha sido J.J. Johnson, pues por supuesto tuvo unos precursores, porque obviamente había gente que tocaba el trombón. Sobre todo, una de las cosas que hizo J.J. Johnson, o que terminó de hacer, fue el darle un papel protagonista al trombón, que originalmente era un instrumento que hacía pues contracantos o tenía una función de acompañamiento. Y fue el que pues le dio pues un papel equiparable al de otros instrumentos. Pero como digo, pues había gente y grandes trombonistas que tocaron y que influenciaron seguro a J.J. Johnson. Y, uh-huh, y de entre esos, en una época pues previa a su aparición y pues próxima en el tiempo, antes de, bueno, en los años 30-40, pues hay dos nombres que destacan por encima del resto. Y uno de ellos, el primero, es el gran Jack T. Garden, que bueno, me digo. Y luego pondremos otro tema también del otro. Es que es curioso porque, bueno, el jazz un poco que es una música de pitos, ¿no? De vientos, sí, básicamente. Sí. Pero que se lo comen todo, pues, los saxos, ¿no? Sobre todo el tenor, casi, uh-huh, siempre. Y bueno, el alto también, ¿no? Sí. Como, claro, está ahí Parker y... Sí, sí, sí. Y bueno, muchos más, y también la trompeta, ¿no? Quizás, pero son los dos instrumentos, el trombón y bueno, sí, ya otros ya ni te cuento, ¿no? Eso está, sí, siempre en segundo plano, ¿no? Sí. Y sí, quizás, pues bueno, este señor, como decías tú, fue el primer líder, ¿no? Como trombonista, quizás, sí, o solista. Sí, sí, sí, sí. Y también, pues aparte de que técnicamente empezó a hacer cosas que no se hacían hasta entonces. Uh-huh. Y a eso, y como digo, pues tuvo pues eso, sus precursores en la gran época de las big bands, como por ejemplo otro trombonista del que quizá también pondremos algo, como fue Glenn Miller. Glenn Miller, todo el mundo lo conoce por el tema este En Forma. También era un trombonista y también era director de una big band. Pues ya te digo, tanto Jack T. Garden como Glenn Miller como Tommy Dorsey, del que seguro vamos a poner algo, pues eso, pertenecían a esta gran época, a la época dorada de las big bands, que luego ya, yeah, pues devino en formaciones más pequeñas, los tríos, cuartetos, combos y tal, sí, el bebop y todo esto. Sí. Sí, con la guitarra también pasó algo parecido como con el trombón, ¿eh? Siempre fue un instrumento de acompañamiento, y Charlie Christian a principios de los 40 fue un poco el que lo emancipó, ¿no? Y lo hizo como instrumento solista, que puede hacer solos y ser líder, ¿no?, de una formación. Pues muy bien, pues vamos con el Basin Street Blues, ¿no? Vamos allá. De este señor. Now, here is one of the most famous and best loved of all jazz musicians, Jack Teagarden. Come along with me, along the Mississippi. Down the river, down to New Orleans, a band there to meet us, old friends to greet us. You'll see the place where the folks all meet, a heaven on earth, they call it Basin. All good friends always meet in New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means. Glad, yes, sirree, we're welcome to welcome me, yes, where I can move. I'll lose my baby. Baby. No pone la fecha, pero esto es de hace bastante tiempo. Sí, ha llovido, sobre todo aquí en Gijón. Sí. Zaragoza no tanto, pero... Bueno, aquí llueve de una semana para otra mogollón, o sea, que imagínate con tantos años. Pero sí, que bueno, suena un poco pues eso, a sonido de hot music, así de Louis Armstrong, ¿no? Uh-huh. Sonido Dixie. Sonido Dixie, casi, ¿no? Uh-huh. Y bien, ahora creo que vamos con otro padre también, ¿no? Sí. No es otro que el gran Tommy Dorsey. Uh-huh. Que también pertenece un poco, yo creo que era un poquito posterior a Jack Tea Garden, que por cierto era el que cantaba también en esta, en esto último que hemos escuchado. Uh-huh. Y eso, Tommy Dorsey tenía un hermano que también era músico, pero quizá el que más ha trascendido ha sido Tommy, el trombonista. Y sí, creo que es un poquito posterior a Jack Tea Garden, ya muy cerquita de la aparición de Jay Johnson y alguno más. Uh-huh. Esta grabación es del 38, pone aquí. Del 38, sí. Así que imagínate. Song of India. Sí. Pues ahí va. Thank you. Pues ahí estamos, en la voz del árbol, escuchando trombones, pero bueno, trombones aquí, pero un montón, y aprendiendo un montón con Josemi Casanova, que es nuestro invitado, este aragonés, que está aquí en mi casa, de inquilino, el inquilino. ¿Y qué era esto que habíamos escuchado? Pues era Tommy Dorsey, como digo, pues uno de los, también ya un poquito antiguo. El 39 en la grabación ponía ahí. Sí, y ya pues eso de antes de el que hemos dicho que era la figura central, J.J. Johnson, pues uno de los que seguramente le influyó, seguro le influyó y eso, pero un sonido totalmente, como hemos podido escuchar, totalmente distinto, más antiguo. ¿De pistones? No, este no, también no, tocaba este trombón de varas. Ahora sí que vamos a ir con ahora, un pequeño paréntesis para hablar del trombón de pistones, cuyo mecanismo es similar o igual al de la trompeta, sí. Pero que, como digo, curiosamente, como he comentado antes, curiosamente pues goza de muy muy poca popularidad en el mundo del jazz, prácticamente ninguna hoy día. ¿Y bueno, a quién vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar a Juan Tizol, en una versión de un tema que es suyo. Sí, que es el compositor de uno de los grandes estándares de jazz, como es Caravan. De los más conocidos. Sí, y que cantó entre otros el gran Nat King Cole. Vamos a escuchar esa versión, que bueno, con su voz maravillosa, que me encanta Nat King Cole. Y este, así matamos pues, dos pájaros de un tiro. Sí, y toca también él, o sea, además toca en... Toca el piano, ¿no? Sí, o sea, toca Nat King Cole, pero también, aparte de ser suyo el tema, también toca el trombón en este, en esta versión. ¿Toca el piano? Sí. ¿Juan Tizol dices? No, Juan Tizol toca el, sí, Nat King Cole toca el piano y canta. Y sí. Juan Tizol hizo el tema y toca el trombón. Pues bien, ya lo tengo clarísimo, así que vamos a escucharlo. Night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Is so exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charm of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Ahí estaba el archiconocido Nat King Cole con el archiconocido tema Caravan, ese gran estándar de Juan Tizol, vamos a llamarlo Juan. Juanillo, como diríais aquí, ¿no? Sí, y tocando el trombón también. El trombón de pistones, que quede bien pistones, claro. Eso es. Se nota, ¿no? Claro, el sonido, ¿eh? Sí. timbre es diferente. Y ahora sí que vamos a poner algo más modernillo, ¿no? Sí, ya digo que vamos a seguir con quizá el trombonista de pistones más conocido también, así como Gigi Johnson es del trombón de varas, pues este señor que se llama Bob Brookmeyer, uh-huh, y que tristemente falleció, pues yo creo que hace un par de años, quizá no tanto. Vaya, ha fallecido eso. Recientemente, sí. Y que ya digo que fue también el gran estandarte del trombón de pistones y un gran músico muy bien considerado, uh-huh, en la escena del jazz. Y yo lo conozco porque tiene un disco con Jim Hall en, ajá, los años 70, yo creo, a dúo. Sí. Y ahora has elegido también un dúo para bueno, porque me gusta, con guitarra, quiero decir. Ajá. Has elegido, dices. Has elegido tú. Ajá, vale. No, tú lo has elegido. Vale, bien. Bajo mi soborno, pero lo has elegido tú, con John Scofield a la guitarra. Y esto, no sé cómo será, porque es de un show televisivo. Pues a ver. Así que yo lo voy a ver. Escuchemos. Por lo menos que estoy aquí mirando. Y tocan un estándar también que se llama Moonlight in Vermont, que es un estándar también bastante clásico. Thank you. Alexa? Ik ging er net even een beetje aan voorbij, maar hij zei ventueltrombone. Ja. Maar ik ken dat eigenlijk. Pues no sé la que ha armado aquí, Josemi. Que está, le dejo aquí con el ordenador un rato, el solo, y ya me la armó. Voy un poco afuera a tomar el fresco porque no veáis el calor que hace en Radio Crash. Hace un calor del copón, entonces había que salir a tomar el fresco. Le dejo aquí y no sé qué ha hecho. Mira, pero, paz mía, va. Pero bueno, es lo que tiene el YouTube, ¿eh? Uh-huh. Y la inexperiencia. No, seguro que tienes mucha más experiencia que yo con los ordenadores, seguro. Y nada, pues John Scofield no lo he escuchado, la verdad, ya lo escucharé con más detenimiento porque me encanta, pero seguro que lo hizo muy bien, ¿a que sí? Seguro. Con este trombonista de pistones, que ya este ya es de los modernos, ¿no? ¿Mm? Y que murió recientemente. ¿Y ahora qué va? Pues ahora va, vamos ahora con otro gran trombonista también, famoso por sus dúos con J.J. Johnson, con el gran J.J. Johnson, y que, bueno, como particularidad, pues es decir que era danés, aunque emigró con 12 años a Estados Unidos, y se llamaba Kay Wending. Ajá. Y junto con J.J. Johnson, de los cuales vamos a escuchar un tema después de este, pues ya digo que tuvo un dúo muy, muy famoso, que eran J.K., J.K. Y este es un estándar no demasiado conocido, que se llama Moore, y de este grandísimo trombonista también, Kay Wending. Ah, muy bien, pensé que iba el siguiente, que era, tienes también preparado aquí. Vale, con Kenny Barrel a la guitarra, ¿no? Sí. Pues a ver qué nos depara el destino. Eso es, más. Nos ha gustado mucho el solo del trombón, sobre todo. Sí, eso sí, no estaba es Kenny otro, Barrel ni. Es otro rollo esto. Es una cosa más conceptual. Sí, sí. Ecléctico. Nos hemos equivocado, es así. Bueno. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bien. Era además, creo que por lo que pone aquí, la música de un film que se llama Mondo Kane, pero una versión, no sé. Es lo que tiene arriesgarse a poner YouTube. Pero bueno, no estuvo mal, ¿eh? Tenía su cosa. Sí. Y ahora sí que vamos a poner el tema que yo pensé que antes estabas presentando, por eso, que es el de La noche en Tunisia, ¿no? De los dos trombonistas estos que sí. Te gustan tanto a ti, ¿no? Sí. ¿Algo que decir sobre ellos que no hayas dicho ya? No. Tanto dicho. Pues ahora sí que va a ser la buena. El mítico tema de Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia, por estos dos grandes trombonistas. Y antes de que se acabe el programa, que va quedando poco, recordaros un par de cosas. Que se está celebrando un curso de improvisación en el taller de músicos. Bueno, esa es una de las causas por la que José me esté aquí. Y recordaros que el miércoles hay el concierto de profesores, que será a las 8, donde estarán Alain Pérez, por ejemplo, este bajista que tocó con Paco de Lucía, entre otros, y el grandísimo saxofonista neoyorquino Bob Sanz, entre otros. Tocarán los profesores del curso. Y luego el viernes a las 6:30 es el concierto de alumnos. ¿Eh, Josemi? Sí, no habrá gente tan grande, pero bueno, habrá más gente. Bueno, de tamaño seguramente, ¿no? Sí, de tamaño, sí. Y de espíritu y de más cosas, sí. Sí. Bueno, y vamos a continuar ya con cosas también. Contrabajista inglés, y hacen una onda muy muy chula. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo: Robin Eubanks, Professional. pues ahí teníamos al Dave Holland Sextet. Qué bueno es el tío este, ¿eh? ¿Qué temas más buenos hace? Pues sí. ¡Es cojonudo! Si tú lo dices. Y venga, que nos queda muy poco tiempo, son casi 20 ya. ¿Qué podemos poner ahora? Pues otro de los trombonistas actuales que están todavía en activo y haciendo muchas cosas, como es el gran Wycliffe Gordon, que además toca trompeta. Y que aparece como... este tipo, que es muy grande, además de físicamente, pues con el instrumento también capaz de hacer... Bueno, siempre mola. Pues sí, siempre mola, y voy a ponerlo, que casi lo pongo antes de tiempo. Sí. Pensando que había un anuncio, pero no, no lo hay. Ajá. Ahí va. Thank you. Pues sí, hay que subir el volumen porque si no, no suena esto. Sí. Hay que llegar al final, no queda más remedio, nos queda muy poquito, nos queda para poner un tema más y poco más. Y escuchamos a este Wycliffe, ¿cómo se pronuncia esto? Wycliffe Gordon. Sí, Wycliffe es el que acabamos de escuchar. Ahora una composición suya. Sí, no, estaba diciendo lo que habíamos escuchado. Vale. Lo que vamos a escuchar a continuación tiene un título muy sugerente, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es? A la vez que sugerente a la par que indecente, bueno, es funky para tu culo. Buen título, para acabar, con mancha. Sí. Con tu culo. Eso es. Pues muy bien, antes de acabar tengo que hacerte las dos preguntas en interrogatorio de La Voz del Árbol. Bien. Que es, pues, por una voz y un árbol preferido. Así que puedes contestarlo cuando tú quieras. Pues venga, voz, vamos a decir la de Chet Baker. Muy bien. Y un árbol, el sauce llorón. Muy bien, ¿por qué? No, pero... no sé. No, bien, bien, bien. Buena elección. Bien, Chet Baker mola, ¿eh? Y el sauce también. El sauce también, claro. Sí, señor. Pues nada, José, muchas gracias por venir al programa. Ha sido un placer y, bueno, ahora te veré en casa. Sí, Fred Wesley. Ahí va. Gracias. Chao. Chao.